Caracol. Roxarosae. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Recibe también los saludos de Pequeño Ternasco en este especial 2x1, señora. Lo. Episodio número 314 del podcast El Riguroso Directo en tu Recto, que se emite de lunes a jueves a partir de las 3 de la tarde desde San Pedro de Calanda por la radio online del rock Asalto Mata Radio Rock.com. Las 3 de la tarde, hola Madrid, desde el exilio de la ciudad esa, de Zaragoza, ciudad heroica e inmoral. Ciudad épica, como la banda que estamos escuchando. Estamos arrancando con el primer adelanto de lo que será Omega, octavo larga duración de estos metal sinfónicos tulipanes, los Épica, que saldrá en febrero del año que viene. El título de la canta, Abismo de Tiempo, Abyss of Time. Hoy tenemos un especial de 2 horas de directo a petición de la tribu Ternasca, al que he titulado, y entiendo que nadie se va a extrañar, pues con una de mis frases favoritas, ¡2 por 1, señora! Pague uno o pague o no pague ninguno, se va a llevarlos. Mientras no sean hostias, todo bien. Como ha sido la tribu Ternasca la que me ha empujado a hacer estas 2 horas de directo en este miércoles 11 del 11, pues vamos a ir saludándolos. El primer saludo va para Chile, para nuestro Ternasco Mauricio de los Masa Crítica, que dice que un rato nomás porque está dando clase. Clase te sobra, amigo. Ponles a los alumnos Pequeños Ternascos y se van a pasar mejor. Dudo mucho que aprendan nada, pero pasárselo se lo pasarán bien. Vamos a continuar con esos saludos. El primero en mandarnos ese gruñido grande, ese gro gigantesco, es el Chetos desde Madrid, desde la capital de Españistán. Desde el mismo lugar, ese Charlie Rock and Roll del programa Generación Suicida. Mira, primer saludo para la lata, para nuestra Nica Eterna, Kika, que nos escuchará en conserva. O igual nos está... Bueno, nos estás escuchando ya en conserva, si estás escuchándola ahora en este instante. Siempre venido. Siempre venido. Aprovecho también para saludarte a ti, que le has dado al botón de play en el reproductor de podcast de Pequeño Ternasco en la web de asaltomatarradiorock.com. Que no solo está nuestro player, que hay 63 más, aparte del directo. Para escuchar el directo, ahí está el player, nada más entrar a la página. Y para escuchar los podcasts, pues te vas a la lista de podcasts y ahí se te desplegan todos en orden alfabético. Saludos también hasta Costa Rica para Esteban, que hoy está de teletrabajo, así que escuchándonos en vivo. Regresamos a la capital del Reino de España y están para saludar a Jorge Ibero. Venga, un par de saludos, Logroño Power. El primero para Javi Truman, el segundo para Diego. Nafarroa Price ya aparece desde Murchante, San Hammer. Y aparece también el Zaragoza Style desde Pila, Eli Creator desde Zaragoza, Rubén. Dame mi dosis de metal, Pequeño Ternasco. Seguimos saludando, hasta Coslada va el siguiente gro, o viene el siguiente gro, que es de nuestro querido Juanma. Hasta Arrasate va el siguiente saludo para Rocío. Y un poquito de Catalonia Crew con Alma y con Iris. Y un poquito más de Nafarroa Price con Félix desde Tudela. Bueno, os cuento. Vamos a hacer un pequeño Ternasco normal, pero con un extended play para hacer ese especial con las canciones que nos habéis mandado de bandas que os habéis quedado sin ver en directo por culpa del puto coronavirus. Extended play, a lo maestro Armero. En el sendero. Venga, vamos a por la primera sección. Tenemos noticia tonta que leeros. Fiesta ilegal de intercambio de parejas en la estación del AVE de Zaragoza. ¡Ya no jodan más! Eso fue lo que le dijo la policía cuando entró al local. ¡Ya no jodan más! Pero además literal. No joder de que me están jodiendo, sino que paréis de fornicar. Mira que el otro día nos estábamos preguntando, Rosa Rosae, que pues en Aragón y en Zaragoza, ¿por qué hay tantos contagios si no salen imágenes de la gente haciendo la normal, metiéndose en fiestas? Pues y es que hacen otras fiestas. Conforme lo pensamos, apareció, saltó la noticia, saltó la liebre, saltó esta información que dice así, agentes, bueno, una noticia que nos ha pasado Alma, por cierto. Agentes de la Jefatura Superior de Policía de Aragón fueron a la estación de Delicias. Ya se han buscado bien el sitio. Para hacer el... ¿cómo se llama eso? Swingers, creo que dice. Bueno, pues fueron hasta allí alertados por un vigilante de seguridad de la DIF, del gestor de infraestructuras ferroviarias, que escuchó música que procedía del edificio. Los agentes se presentaron al local de intercambio de parejas situado en el sótano y en su interior encontraron varias personas que fueron identificadas. Mira, hasta por el culo las reconocen. El local regentado por la Asociación de Relaciones Sexuales Liberales estaba equipado con una barra de bar de 1 o 2 metros De uno o de dos. No es de uno o de dos. O sea, metro y medio. ¿De qué va esto? Varias mesas, sofás y espacios que estaban separados por cortinas. Ahí no hay ni baño ni nada. Palabras después, nada, nada. No había baño. La policía propone sanciones y cerrar el local. En total, la intervención acabó con 7 propuestas de sanción por tener reuniones superando el aforo permitido por las medidas anti-COVID en un establecimiento privado y pasándose del horario de confinamiento. Ya sé que cuando se hizo la intervención ya eran las 11 de la noche y en Zaragoza y en Aragón, en general, el toque de queda es a las 10. También se ha tramitado la propuesta del cierre del local por las infracciones administrativas cometidas y porque, además, es un lugar más que propicio en estos pandémicos tiempos para recibir el beso de la muerte. El otro día comentábamos que teníamos poco punk, esta semana poco punk y pésimo circo. Pues han aparecido, nos han llegado bastantes cositas. Esto que suena son Los Macarras. Y su tema, El beso de la muerte. La propia formación punk gaditana, con casi un cuarto de siglo en la escena, ojo, cuidado, nos hace llegar este material y además nos anuncia que participarán en el Festi Punk Online. ¿Futuro? ¿Qué futuro? Todos los payusos viven cara al culo, cara al culo. Es lo que nos canta Eli de los Ratones Colorados para saludarnos. Saludos también más Catalonia Crew, SDs y muchos ánimos para Draven, que me están poniendo por aquí una cosa que yo no sabía. Bueno, ánimo, colega. De parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las qué bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14, en Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Esto lo habéis sacado de un canal de YouTube. nos apuntaba Rubén que en esa detención de los intercambios de pareja había, eran impares. Pillaron a 7. Qué menudo intercambio de parejas. Alguna o alguno pillaba el doble, ¿eh? Y realmente preocupante lo que nos escribe Alma por aquí, me deja bastante perplejo que tratándose de lo que se trata, lo que le sucede a Draven, pues que no le estén dando prioridad. Para estas cosas las suelen tener siempre, en fin. A luchar toca. Ánimo Draven. Como podéis observar, escuchar en este caso, acabamos de entrar en terreno del Rincón Oscuro y abrimos sección con Death Metal Pucelano desde Valladolid, Urracos Masacre. Ya sabéis, inspirado este nombre en la matanza de Puerto Urraco, que precisamente cerca de Valladolid ese pueblo no estaba, pero bueno. Este tema se titula Circle of Fear, Círculo de Miedo, y pertenece al segundo trabajo discográfico de estos muchachos, titulado Chaosmology, del que disfrutamos este Circle of Fear, primer sencillo que lanzan. Come with me down, come with me down, come with me down, under the glory of the day. Come with me down, come with me down, the wires are marked down. pero alguien debe exhumar al caudillo. La semana pasada decía, no es habitual tener dos bandas de metal extremo en el rincón oscuro. Pues tampoco es habitual que suceda dos semanas seguidas. ¡Evil Impulse! Disfrutamos ahora de otro sencillo extraído de The Brotherhood, el más reciente trabajo de estos group thrash metaleros manchegos. Chained Shadow. Sombra encadenada es el título de ese nuevo single. Y los estás escuchando aquí, claro que sí, en Pequeño Tenasco, en el podcast en riguroso directo en tu reto que se emite de lunes a jueves a partir de las 3 de la tarde, hora Madrid, desde San Pedro de Calanda, por la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com, desde el exilio de Zaragoza, ciudad heroica, ¡Ey, mola! ¡Rincón oscuro! Más saludos para la Catalonia Crew, que se congrega masivamente en Casa de Alma. Saludos para Rafa y para Enrique. Oye, vamos a saludar también a Saruca, que no suele decir muchas cosas durante el directo, pero imagino que a lo mejor también está escuchando. Jamás de mi pensamiento Me encanta cómo rompe esta cuña de la Jota la Bullonera. Bueno, ahora sí, dejamos la piel de toro, pero vamos a un país hermano como es Costa Rica para escuchar a los Mortual. Estamos escuchando algo del nuevo EP de estos bruticos de San José, titulado Divine Montrosity, al que el tema que escuchas da título Mortual. Y aprovechamos para saludar a Pedro Omega Cirion desde Gelbierzo, que estaba flipando con que se oían jotas en Pequeño Ternasco. No es tan inhabitual, no. No te extrañe, no te extrañe. No, no te extrañe. I open them all, made my head to the solid bridge, with the lightning stone, knowing that it's a sovereign, sovereign. Pues mira, ahora estoy dudando. ¿Hemos saludado a Silviña o no hemos saludado a Silviña? ¡Esa Silviña desde el macizo galaico! Por si se me había olvidado. ¿Qué gafas tan molonas? ¿Son nuevas? Sí, pero no me las toques. ¿Qué son? ¿Ray-Ban? ¿Son Oakley? ¿Son Hawker? ¿Son Humber? ¿Son Winsfield? Son del Carrefour. Ah, esas también están muy bien. Y una última visita, si es que no podía faltar, no podíamos dejar de visitar Suecia. Ya no solo en el rincón, en el programa en sí. Porque ya sabemos que Suecia es principal productora mundial de todos los estilos musicales del rock. Esta gente se llama Humanity's Last Breath, el último aliento de la humanidad. Bueno, pues estamos escuchando el primer sencillo del segundo álbum de estos animalicos del metal extremo, titulado... No estamos escuchando nada de ese álbum de 2019. Estamos escuchando el primer sencillo que sacan en este 2020, al que han titulado Vitring. Ya me parecía a mí cuando hemos echado un vistazo a las IPs desde donde nos están escuchando, a ver si estaba el búlgaro o la búlgara, que estaba también por ahí. Caracas, Venezuela, Calito sobre la dosis, ya la escucha. ¿Qué hora es? favor, ¿eh? Media pasada. Minuto más, minuto menos. Pues ya hemos llegado, las bizarradas de Pequeño Ternasco. ¡Wow, yeah! Venga, vamos a por esos titulares divertidos, los dos titulares de hoy. Aunque, ojito, que el de ayer de los viajes a ninguna parte es complicado, complicado de superar. Venga, vamos a por el primero de ellos, Rosa Rosa. Roba un pescado a un vecino en Oviedo y aún va y le explica cómo lo cocinó. ¡A la mierda, joder! ¡A la mierda, joder! Este titular nos lo ha pasado Silvilla. Los usuarios de Twitter no dejan de sorprender cada día. La red social de los memes por excelencia ha vuelto a dejar otra de esas publicaciones que no te puedes creer. En este caso, en una comunidad de vecinos obetense. Dos de ellos se han intercambiado, se han enzarzado con varios mensajes públicamente en el bloque por un supuesto robo alimenticio. El vecino que se quedó con mi bolsa del pescado, por lo menos que nos pase la receta de cómo lo cocinó, escribió un inquilino del edificio en una nota para denunciar ante la comunidad el robo de su comida. Claro, le escribes eso. Le escribes eso. ¿Pero dice la noticia cómo se la robó? No, no dice cómo se la robó. La historia continúa con la respuesta del supuesto autor de los hechos. Ingredientes: un litro de aceite, un plato de harina, limón, sal y pescado robado. De esta manera explicaba el ladrón cómo cocinó en su casa la receta de la discordia. Primero salar el pescado, segundo pasar por harina, tercero freír. Lo mejor, comérnoslo gratis. Gracias, vecino. Sentenció en la nota. Menudo hijo de puta. Se desconoce si la víctima ha vuelto a replicar el mensaje o da por cerrado este enfrentamiento. Sí, porque después del zasca que le han dado, además de robarle el pescado, ninguna gana le ha quedado. Los internautas que leyeron esta publicación no se quedaron indiferentes. De estas saldremos mejores, apuntaba un usuario en los comentarios. Y con más fósforo y magnesio, le contestaba a otro. Que mire si la letra coincide con la de algún buzón, ideaba otro perfil en busca del culpable. Pues aquí tenemos un nuevo ejemplo de que la pandemia no nos reconcilia, ni nos hace mejores, ni nos hace respetarnos mutuamente. En España están la pizcaresca y la mala baba. No conocen límites. Y Límites es el título de la canción que nos envía Ricardo Caballero desde Perú, el nuevo tema de su banda Inyección Híbrida, perteneciente a su EP de este mismo 2020, titulado Ritual. Inyección Híbrida desde Perú y su tema Límites. vas a tomar la radio, no. Pequeño te rasco, vas a tomar la radio, no. Tenemos otra bizarrada antes de ese Extended Play. Titular que nos ha pasado Javi Truman y que dice así: Palencia ya tiene su propio ese homo, Borja Style. ¡Alegría! A ver por qué va a tener solo Borja un ese homo. Eso sí, lo han diferenciado, ¿eh? No es en pintura, no es en pintura. Palencia se suma a la lista de municipios españoles que albergan reparaciones peculiares de elementos artísticos y poco concordantes al aspecto original. En el edificio que alberga la sede de Unicaja, en la calle Mayor de Palencia, se aprecia la picia en la reforma de una de las cabezas que conforman el relieve de la fachada, según informó el pintor Antonio Capel en su cuenta de la red social Facebook. El propio Capel calificó de, entre comillas, obra maestra el nuevo, entre comillas también, Cristo de Borja, al estar hecho un Cristo. En referencia a aquella peculiar restauración que se llevó a cabo en el Santuario de la Misericordia de Borja. En este sentido, el pintor afirmó que la cabeza original se debió caer en una reforma, por lo que fue sustituida por el actual ecceomo que está situado en la reformada fachada. Además del extraño aspecto de la figura del edificio, el pintor palentino cargó contra la persona que lo haya encargado y se ha quedado tan ancha. Con el resultado que se ha quedado tan ancha con el resultado. Quien lo describe como un personaje de dibujos animados. Sentimientos compartidos entre la ciudadanía cuyas opiniones negativas no se han hecho esperar. Pues te digo una cosa, yo he visto la foto de la cultura y si no se la han encargado a Cecilia, desde luego lo ha hecho cagao, ¿eh? Quien lo haya hecho ha seguido su mismo camino. Cecilia's Way. Camino es el título también de la canción que ya estás escuchando. Un tema perteneciente al álbum debut de la formación heavy metal de Sabadell, Terror Mundi. Un álbum debut de título homónimo al que da apertura este tema que estás escuchando. Camino, Terror Mundi, sonando en pequeño de Masco. Y lo dicho, escuchamos este temita de los Terror Mundi y nos vamos con ese Extended Play especial 2x1, señora, con las bandas que nuestra tribu Ternasca se ha quedado sin ver porque se suspendieron o aplazaron sus respectivos conciertos por culpa de las restricciones de la pandemia del coronavirus. sales del bozal, una bolsa en el bolsillo y ganas de andar. Cuando llegues al critical, muchas razas allí verás, repasa mentalmente las que puedes recordar. Fox Terrier, Setter Irlandés, Mastín del Pirineo, San Bernardo de Guinés, Saboyedo, Labrador, Perro de Agua, Basset-Hound, Mastín Napolitano, Plumber Español, Chow Chow. Vamos a por ese stage play. Antes que nada, pedirle mis disculpas a Alma, pero no puedo parar ahora la emisión y ponerme a descargar la canción que me mandas. Es que me resulta imposible, o sea, tengo todos los ordenadores ocupados, no puedo. Pero no te preocupes, que la guardo para otro día y se la ponemos, dedicada a Draven, claro que sí. Pues fíjate tú qué casualidad, Rosa Rosae, que estábamos hablando del ex homo de Borja y la primera petición, la primera canción propuesta por un concierto de una banda que, a la que no se pudo asistir, fue precisamente porque se suspendió un concierto en la localidad zaragozana, en Borja. Esto es una gratia, pa su puta madre. Encuentro agujero que me ayude a escapar. Tengo las llaves, como para la puerta. Me doy media vuelta hasta me vuelvo a cansar. Ese grupo que iba a actuar eran Ratzinger. Y es el grupo que nos propone Rubén, que nos dice: brutales los Ratzinger, nunca fallan. Cuando confinaron, aún pensamos que el concierto se podía celebrar. Nadie se imaginaba lo que se nos venía encima. Elige la canción que vamos a poner por, precisamente por el título. El título de esa canción es No Habrá Piedad. Esto es No Habrá Piedad, pa' su puta madre. Despojate de todo corazón. caballo. AsaltoMataRadio.com. Pues de Borja a Tudela, desde ahí nos llega la siguiente petición de nuestro ternasco Félix. Que se quedó sin ver nada más y nada menos que los Queensryche. Escúchame solo un instante. Escúchame si lo quieres hacer. Se quedó sin verlos porque tocaban en Pamplona, en la sala Totem, el día 25 de abril. Sí, este concierto tiene nueva fecha, que es para abril de 2021, que ya veremos a ver. La explicación que nos da de por qué ha elegido esta canción, porque en los 80 muchos chavales empezaban a entrar en el mundo del heavy y este tema me caló. Eran muy buenos músicos y su sonido melódico y potente. Me encanta este grupo desde entonces, ahora muchos años después. Se presenta la oportunidad de verle en directo con el vocalista original, con Geoff Tate, cantando canciones de dos discos en especial, el Rage for Order y el Empire. La canción que ha elegido Félix es Walk in the Shadows. De los Queensryche. Yeah. Bueno, ¿qué sería del pequeño Ternasco sin meter la pezuña? Ya estamos en directo otra vez, va. Y continuamos con ese especial de bandas que os habéis quedado sin ver, la tribu Ternasca por el puto coronavirus. La siguiente recomendación nos viene, pues, un poquito de Euskadi Indarra, de Bilboko Indarra concretamente. Eric Perro Loco es el que la sugiere. El amigo Eric, que se quedó sin ver a los Extremoduro, que iban a tocar en esa gira despedida el pasado 18 de julio en Covetamandi, ahí en el monte este donde se celebra el famoso BBK Live. Pues bueno, ha elegido un tema, además con sonido en directo, de los Extremoduro, que se llama El Duende del Parque y que suena así. Pasan las cosas al compás del tiempo y yo no me entretengo ni en mirar pa' qué. Cojo mi ropa, ¿dónde vas? ¿No ves? Está cambiando el viento, otro lugar, ¿y qué? Que a todo con la sin razón voy navegando, que a todo con mi corazón voy dando tumbos, que encuentro un poco de calor, hoy no me derrumbo. Que una chica me sonríe demasiado para mí. Si a ti te va a coleccionar belleza de origen natural. Me gusta poderte cantar, no me gusta no poderte chupar. Y si no te puedo... dice Rosa Rosa que claro, al no haber programado las dos horas de directo seguidas, pues como que ha habido un pequeño salto en la canción de los Queensryche. No preocuparse, en el podcast queda todo bien grabado, ¿va? Y mil disculpas. Me pongo muy contento si la voy a visitar. Vine ayer de Marte, soy un duende del parque, nada más. Saco los dientes, soy capaz de andar, encontrar a corriente aparta ya. Que a todo con la sin razón, voy navegando, que a todo con mi corazón, voy dando tumbo, encuentro un poco de calor, hoy no me derrumbo. Que la vida me sonríe demasiado para mí. Afuera de mi casa tengo flores. Carrillón. Voy a comprarme Carrillón para el salón. Carrillón, me lo pienso comprar. Yo quiero un Carrillón. AsaltoMataRadioRock.com. Están sonando los Devler. Que es la banda que se quedó sin ver el pasado 23 de octubre a las 9 de la noche en la Sala López, en la zaragozana Sala López. Pues fue la banda que se quedó sin ver nuestra querida Tenasca, Eli Creator. Que nos dice que elige esta canción de los Devler porque hay actos que nunca deberían producirse. Este tema de Devler se titula Violar y Rezar. ¡Devler! Que se quedaron sin hacer concierto en Zaraguay. La guillotina. No voy a seguir toda mi vida escribiendo panfletos y despotricando contra los Borbones. Sí, señor, la guillotina. La reina. ¡Zas! ¡Guillotina! ¡Los chulos de la reina! ¡Zas! ¡Guillotina! ¡Los chulos del rey! ¡Zas! ¡Guillotina! ¡Los ministros! ¡Zas! ¡Guillotina! ¡Los obispos que los rodean! ¡Guillotina! ¡Guillotina! ¡Guillotina! ¡Guillotina! ¡Todo guillotinado! ¡Sí, señor! ¡La guillotina! ¿Ha terminado usted? ¡Sí, señor! ¡Vamos a comer! Las Malabrava también se quedaron sin actuar. Y eso que lo iban a hacer en la Sala Gruta 77, la caravanchelera Sala Gruta 77, que era de las que más habían puesto las pilas y habían conseguido retomar la nueva normalidad y comenzar a dar actuaciones. Pero en septiembre les volvieron a cortar el rollo. Y precisamente el 10 de septiembre actuaban estas muchachas que ha elegido Charlie como banda que más le jodió perderse en directo. El tema que escuchamos ya ha sonado en Pequeño Ternasco en alguna ocasión, se llama Scary Love, pertenece al último EP de estas fantásticas muchachas, de estas fantásticas rockeras, y nos explica Charlie que la razón de escoger esta canción es porque tiene un toque oscuro y psycho brutal. Y en cuanto al grupo, es porque son una de las mejores bandas surgidas estos últimos años en este país, que combinan rock and roll, punk, surf, blues y otros estilos musicales, porque son brillantes y porque quieren a las chicas a morir. ¡Malabrava, Scary Love! Para nuestro tornasco Dani, manos de plomo, Metal DJ, que ya sabéis, cuando acabe este extended play de Pequeño Tornasco, esta edición especial 2x1, señora, lo tenemos ahí con ese pedazo de programa, con Rock Station FM. Se llama Aprende Inglés en 15 pasos, 22 kilómetros llevo caminando y ni una palabra. ¡Estafadores! Es usted asqueroso, pero le amo. Pues ser asqueroso es mi mejor cualidad. ¡No se os ocurra comprarlo! As Ultimate Radio Rock. El siguiente ternasco en hacer acto de aparición es nuestro Sam Hammer, Nafarroa Pride. Que se perdió un concierto de una banda de coleguitas suyos, que también hemos escuchado el Pequeño Ternasco en alguna ocasión, y que se llaman Óxido. Mentiras y manipulaciones. No hay mucho que tiene, no saben, no comprenden, solo que sale. Pues fíjate tú que los Óxido iban a telonear, iban a abrir para los Debler este pasado 17 de octubre en Iruña, en la sala Totem, a partir de las 8:30, pero se suspendió, ya sabes. Puta pandemia. Veniendo torturando en épocas pasadas, épocas oscuras, ahora recordadas. Bueno, de los chicos de Óxido, el amigo Sam ha elegido esta canción porque es la que da título a su más reciente trabajo. Ese titulado Soñarás. Soy el payaso que vive en tu armario. Te miro cuando apagas la luz. Mujer disco. Soy esa sombra por tu ventana. Soy Cristo retorcido en su cruz. Ya nunca más dormirás tranquilo. Ahora vas a soñar. Soñarás. Son ruidos extraños, crujir de escaleras, pasos hacia ti. La mano helada queriendo salir. Ya nunca más dormirás tranquilo. Ahora vas a soñar. Soñarás. Saltomata Radio Rock.com. Ven y enróllate, dice un locutor. ¡Claro! Pues llega el momento en este Extended Play del llega el turno del Chetos. Al que le gustó tanto esta iniciativa que no nos puso una canción, no, nos puso seis. Seis canciones de seis festivales distintos, con sus seis explicaciones distintas, todas muy curradas. Pero Chetos Tronco, he puesto solo una. Que si no, no entraban las de los demás. Bueno, el amigo Chetos, como digo, eligió, nos puso seis opciones distintas y yo he elegido, creo que la más guapa de todas ellas. ¿Por qué? Porque se trata del concierto que no pudo ver en un festival que se celebra en San Mateo de Buelna, en la Campa del Pilar o en Cantabria, llamado el Rebujas Rock. Un festival que se tenía que haber celebrado el pasado 26 de septiembre. Bueno, explicación, con pelos y señales, ¿eh? Fantástico trabajo, chetos. Rebujas Rock se celebra en San Mateo de Huelna desde 1997, donde empezó como un pequeño festival donde actuaban grupos locales de rock mezclados con grupos de otras músicas, al que acudían 600 personas. Desde entonces ha pasado a ser un festival de referencia a nivel nacional, al que acuden más de 15.000 personas, 25 veces más de gente que la primera edición, ¿eh? No está nada mal. Y que mantiene la identidad de los inicios y con ella la entrada gratuita y acampada al aire libre. No hay ánimo de lucro y lo organiza la Sociedad Cultural y Deportiva Rebujas. Desde 2002, este festival va dedicado a la memoria de Gabriel Gutiérrez Laguillo. En su edición del 2009, como novedad, salió a la luz una canción homenaje al festival, Que no amanezca, tiene de título, con letra de Alfonso de los Desastres, en la que colaboran Fernando Madina, Reincidentes, El Drogas, Cuchi Romero, Rulo y Carlos Mohamed de los Mago de Oz. Además de homenaje, sirve para reivindicar la histórica condición de San Mateo como pueblo, evitando así su desaparición, y la Asociación Rebujas siempre nos hace estar como en casa. Es el primer trabajo que se edita en toda la larga historia del pueblo y sale fruto del trabajo de la Sociedad Cultural y Deportiva Rebujas, que organiza un gran festival al que tengo la suerte de acudir cada año y que junto con mis amigos de Desastre y la fantástica gente del pueblo siempre nos hace estar como en casa. He puesto este tema, el Que no amanezca, como himno del festival, pero os animo a todas y a todos a disfrutar de él, verlo, oír cómo hacen los geniales Desastre y, por supuesto, pasar un gran rato. Pues venga, vamos a escuchar sin más dilación ese Que no amanezca de los Desastre en homenaje al Rebujas Rock. Amanece en San Mateo, el cielo empieza a clarear, las últimas horas de luz, antes de que empiece el festival. Se me han abierto las carnes cuando divise tu valle, me lo dijo el arco iris de sopetón. Me he cruzado con las gentes del pueblo de San Mateo. Eso no es un barrio, es toda una nación. Esto ha pasado 10 años y ahora soy el pregonero. Y esto me han nombrado en su callejón. Me he criado en el Rebujaslo, carretera y rock and roll, entre música, bebida y buen humor. Que no amaré. La música rompe fronteras y aquí se viene a demostrar. Se rompan las gargantas de tanto gritar. La música rompe fronteras y aquí se viene a demostrar. No somos de religiones ni ponemos condiciones. Solo palabras llenas de sentimiento. No buscamos consagrarnos, ni queremos realizarnos. Solo hacer de este valle un lugar mejor. Y no vamos a engañarte si con eso conseguimos que se ponga en marcha toda la región. Subiremos los listones, no tenemos más renglones. San Mateo, pueblo de unificación. Que no amanezca nunca y no acabe el festival. La música rompe fronteras y aquí se viene a demostrar. Se rompan las gargantas de tanto gritar. La música rompe fronteras y aquí se viene a demostrar. Años el Gabi se fue. Un saludo a donde esté. Silviña, no está Silviña. ¿Cómo sabía yo que iba a pedir algo de esto? Cuentan las viejas leyendas que una vez hubo un lugar. Estamos escuchando Bienvenidos al Medievo de José Andrea y Uroboros. Nos cuenta Silviña que su último concierto fue en Bilbao antes de que nos encerraran y ya tenía que estar el disco nuevo rulando. Tenía que estar rulando y no está rulando porque suspendieron toda la gira americana los promotores que no se comprometen a contratar con la pandemia y el disco ya estaría en las calles. Veremos a ver si al fin para el 2021. De momento volvemos a escuchar este temazo de José Andrea a petición de Silviña. Lo que no hace tanto tiempo en esta tierra aconteció. Bienvenidos al medievo, no se salgan del camino y vayan ustedes con Dios. Mantener el orden de nuestra nación no es una cuestión baladí. Sueltan los perros de la Inquisición y ahora vienen a por mí. Porque yo no rezo a ningún dios ni tampoco El amigo Elías de Ratones Colorados también nos había puesto dos opciones. Yo me he quedado, obviamente, con el concierto que se tuvo que perder, en el cual iba a tocar con Ratones Colorados, ese Más Alto Mata 2020 Rocking Ladies Edition. Bueno, antes han sonado Mala Brava, que también iban a tocar ese concierto, iban a también a tocar Versoix, Alien Rocking Explosion, Major Inox, bueno, un montón de bandas, ya sabéis. Y ya no es que se posponga 2021, que ya estaba hablando con el Indio y lo dejamos directamente para 2022, ¿sabes? Nos cuenta Elías, el 27 de marzo empezaron a caerse nuestros conciertos de presentación del disco Inopia. Luego el 6 de junio el festival de Más Alto Mata 2020 Rocking Ladies Edition organizado por nuestro querido Pequeño Tarnasco. Fue una gran pena porque había mucha expectación y el apoyo que suponía una gran radio. 9 de junio también se cayeron las fiestas de Coslada con Celtas Cortos, el 2 de julio en Granada, en fin, un total de 14 conciertos en los que Ratones Colorados estaban incluidos en el cartel. ¿Dónde estás? Nadie creía que el virus podría suspender o aplazar tantos eventos, aunque sabíamos que si ocurría iba a ser para largo. Era el momento de apretar el culo, renovarse y sacar el disco que estaba casi terminado. Una lucha que empezaba fuera de los escenarios. No se atisba al final, pero con las mismas ganas de seguir adelante, de cualquier manera, estamos encarando todo esto. Los Ratones Colorados, de los que escuchamos el tema que más me gusta a mí del disco. ¿Dónde está? De ese magnífico EP de Ratones Colorados llamado Inopia. ¿Dónde está? En la Inopia. ¿Dónde está? Solo con el que roba tus sueños. Solo unas luces. final. ¿Y por qué esto que suena es la animalada para el final? Pues yo te lo voy a decir. ¿Os acordáis que ayer comentaba que me habían metido un gol por toda la escuadra con el tema este del especial? Pues sí, sí, me han metido un gol de 17 minutos. Pero como para no poner esta canción, ¿sabes? Porque es la petición del concierto que más le jodió perderse a nuestra querida Ternasca, Alma. Que además es la que se ha encargado de recopilar todas vuestras peticiones, vuestras explicaciones, etcétera, etcétera, para poder hacer este Extended Play 2x1, señora. Ah, mira, saludos para Jorge Benítez, que estaba en la escucha, pero no me había dado cuenta yo que estaba ahí en directo. ¡Opa! Bueno, pues el grupo que no pudo ver Alma en directo en la sala Rasmatas de Barcelona fueron estos que están sonando, los Mago de Oz. Concierto perteneciente a su gira Mago de Oz Tour Funeral. Y nos cuenta Alma: me hubiera gustado ir, ya que era un tour para presentar Ira Day y quedó anulado por el coronavirus. He visto los vídeos en concierto antes de la pandemia, los pocos que pudieron hacer del tour, y están muy logrados. Presentación, puesta en escena. Aparte, este grupo es uno de mis favoritos. Pues esperemos, bueno, de cara a ti, porque yo no los voy a ir a ver en la vida. Ya los he visto bastantes veces. Esperemos que esa nueva fecha, también en la sala Rasmatas, el 30 de abril de 2021, pueda celebrarse para que puedas ir y disfrutar de tus admirados Mago de Oz. De momento, aquí van 17 minutos de canto. Antes teníamos una sección que se llamaba Las canciones largas, ¿verdad, Roxana Rosae? Sí, sí, y hacía días que no poníamos. Pero vamos, la vez que pusimos una canción más larga creo que fue el Keeper of the Seven Keys Part 2, que sí, se queda en unos 13 minutos y pico. Estos son 17, ¿eh? Pues nada. Ojo, cuidado. Todo es para ti, Alma. Bueno, la animalada para el final. Hasta hemos puesto animalada en este Extended Play. Pero no se vayan todavía, que queda despedirse como manda San Pérez Galanda. Pero de aquí a un rato. We'll be right back. decir tiene que desde aquí nuestro máximo agradecimiento por el buen trabajo realizado por nuestra ternasquica Alma. Y por supuesto agradecer a todos y a todas vuestras sugerencias y canciones y explicaciones, que han estado muy guay. ¡Pedazo especial! ¡Dos por uno, señora! Que se paró el reloj, que está vive en su corazón. Que el amor se disolvió en una cuchara más, que un beso se le murió ahogado en un vaso de alcohol. ¿Dónde está mi lugar? Me busco y no logro hallarme, me pierdo dentro de mí, no quiero despertar. Quiero dejar de llorar. Que escumbrosa la ciudad, la ropa antes de dormir, camas hechas de cartón, por sábana una voz que le arropará, dará su calor antes de irse a dormir. Un saludico, más Zaragoza Style con nuestra nueva ternasca, Maribel. Buscar una sonrisa en su caminar antes del viaje final. ¿Dónde está mi lugar? Me busco y no lo hallarme, me pierdo dentro de mí. Quiero despertar.